Bien amigos, empezamos la segunda parte del programa Opinión y bueno, estamos conversando aquí con el bailarín, el artista circense, el señor Huáscar Coelho, quien es un artista que está viajando por todas partes del mundo y que ha, de alguna manera ha sido influenciado por el arte y la danza contemporánea de Europa y de bueno, al final de cuentas de todo el mundo, porque tengo entendido que ha visitado bastantes lugares. Él también va a participar en el cuarto Festival de Danza Independiente 100% Cuerpo FEDAI, que se realizará con el apoyo de la Alianza Francesa y el Centro Cultural de España. Las fechas correspondientes, apunten esto, a su participación serán el jueves 30 de septiembre al lunes 4 de octubre, fechas en las que también se presentará la compañía de Marco Miguel Rabines, otro importante bailarín y peruano, a quien Huáscar los va a presentar quizá cuando llegue a la actividad, el evento. Esperamos de que usted asista y vamos a seguir conversando con él todavía, ¿no? Todavía estamos en plena conversación. Huáscar, dinos, ¿qué es lo que te ha sorprendido de otros países? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención con respecto al Perú? Bueno, el Perú ahora está desarrollándose hace rápido. Yo vine, tuve la suerte de venir porque estuve viviendo durante 9 años, estuve en Europa, estuve viajando, estuve en Asia también. Y bueno, llegué el año pasado, vine 2 semanas así rápido y vi que el arte estaba creciendo. Entonces me provocó regresar aquí a Perú a mostrar toda esa vivencia que he pasado afuera y mostrarla aquí, ¿no? Entonces, no, yo veo que el Perú está avanzando muchísimo y he tenido también la suerte de encontrar a Vania Macías, que me permitió dar una clase a su compañía, de la cual le gustó y me ha propuesto también de seguir presentando unos cursos para la compañía, para su escuela y viendo, pues, ¿no? Como aprovechando que me voy a quedar un tiempo aquí porque de ahí regreso, porque tengo trabajo en Europa también. Y bueno. Háblanos un poco de esa experiencia en Europa. ¿Qué países has trabajado? ¿En qué países tú te has, de alguna manera, participado y has aportado o el arte de allá te ha influenciado? He estado en España, en Italia, en Grecia. Grecia me encantó. España también. Pero bueno, en Portugal. Viví en Holanda 6 meses. Muy lindo, muy, muy linda experiencia allá. Los estilos de danza son totalmente diferentes en cada país. Cada uno tiene una terminología diferente. A nivel circo están bien. O sea, yo encuentro que el artista peruano no tiene nada que envidiar. Tenemos todas las posibilidades y la capacidad de mostrar todo. Hay mucho potencial aquí. Entonces, ese potencial yo he venido aquí a compartirlo, ¿no? Con la gente de aquí, que es donde yo vengo, donde he nacido y soy autóctono de aquí. Pero, sin embargo, has pasado bastante tiempo en el extranjero, ¿no? Sí, he pasado 9 años afuera. Bueno, con este año son 10 años y regreso porque, bueno, ya tengo trabajos allá. Entonces, me gusta igual venir a mi país, ¿no? Ahora, qué mejor que nunca. Y háblanos ahora un poco de la compañía en la cual tú diriges, que es la compañía Puka Art. Uh-huh. Primero explícanos qué significa Puka. Bueno, nosotros no somos Puka. Puka Art significa el arte rojo en quechua. Puka arte es rojo. Entonces, bueno, sí, es una compañía que fue creada en Francia, comprometida a la investigación artística singular, ¿no? Que aporta su experiencia personal a las creaciones de la gente de la compañía, con la finalidad de organizar distintos encuentros y espectáculos en lugares culturales y habitualmente dedicados al espectáculo vivo, sea teatros, museos, mediatecas, que eso funciona muy bien allá en Europa. Y aquí hubiera querido tener la oportunidad también de presentar todas esas performances y espectáculos en mediatecas, en museos, en supermercados, en teatros, que es lo más habitual, ¿no? En la calle misma, que la gente se acostumbre a ver las artes en todos lados, no solamente en teatros. Ah, o sea, es un, como decir, es un montaje, un tipo de arte, de circo, de teatro callejero. Teatro, danza, todas las artes mezcladas, ¿no? Videos, todo eso lo que pasa en el mundo, pero aquí en Lima o en Perú tiene que pasar también. ¿Qué pasa? Pero de poco a poco, ¿no? ¿Y tú tienes algún concepto, o por ejemplo, tú cuando montas una obra, tienes algún concepto que engloba toda tu obra, o solamente es una mezcla de varias representaciones de varios países? No, tiene mucha mezcla de es un mestizaje europeo, es un mestizaje africano, un mestizaje asiático y un mestizaje de Latinoamérica, ¿no? Yo trato de mezclar todas esas artes, no solamente quedarme con una, sino aprovechar y sacar de toda esa vivencia, ¿no? Y compartir acá. Hay otra cosa que me gustaría preguntarte, pero no sé, de repente abuse la confianza, pero el nombre Huáscar es bastante particular, ¿no? Porque bueno, yo me acuerdo cuando te contacté, dije Huáscar, dije, otros me decían, ah, es uno de los incas, ¿no? Y también me has contado que también tienes tu hermano, que se llama Atahualpa, ¿no? Sí, eso sí, bueno, eso fue mi padre, pues, ¿no? Mi padre, un artista que es fanático de la cultura peruana, como mi abuelo, que era cusqueño. Todo viene del origen de mi abuelo, ¿no? Era cusqueño y ha sido un artista también, ha tenido su bachillerato en la Católica de literatura, de filosofía. Entonces mi padre, ¿no? También inspirado por las raíces peruanas, ¿no? Nos puso así, bueno, nosotros somos varios hermanos y cada uno tiene nombres quechua, ¿no? Mi hermana mayor Inti, mi otra hermana Urpi, mi hermano Amaru, Mishki, Coritica, Huáscar, Atahualpa, y ahí tengo varios hermanos más de parte de mi padre, ¿no? Que también tengo dos hermanos artistas, Gustavo y Miguelito, ¿no? Que hace free box. Son una familia de artistas y también de realeza, sangre inca, ¿no? Con los nombres Huáscar, Atahualpa, toda la realeza incaica, de alguna manera. ¿Y cómo la gente te ha acogido con el nombre Huáscar cuando has llegado a Europa, sobre todo? En Europa ha sido más fácil que aquí, pero aquí cuando estaba en el colegio era... Porque yo cambié de diferentes colegios, estuve en varios colegios, y los han tomado, en algunos colegios los tomaban como... se burlaban, ¿no? Se burlaban de nuestros nombres y a veces terminaba hasta en peleas. Pero porque no aceptaban, pues, ¿no? Y yo también me reía porque también había nombres de Michael, William, James, ¿no? Que no tenía nada que ver con la cultura, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya de grande ya todo lo asumen y hasta ahora lo asumo y hasta ahora hay algunos que se ríen de mi nombre que se... No, pero ¿no? Yo creo que debería ser algo... Asumirlo, ¿no? Claro, en realidad debería, la mayoría de peruanos deberían utilizar nombres incaicos, claro, quechuas, porque es autóctono, exactamente, de nuestra tierra, ¿no? Y mi hermano Atahualpa, él vive en Brasil. Él es muy conocido allá, hizo su percurso, su carrera allá, diplomado de teatro y también de circo, tiene una escuela allá de circo y le va muy bien y ha venido a Europa también. Y el año pasado yo tuve la oportunidad de participar en un festival al mismo tiempo que él y fue graciosísimo encontrarnos en su propio país, su propia ciudad y en el festival, pues, ¿no? Claro, él se dedica a la misma actividad que tú, ¿no? Claro, pero él es más circo, yo soy danza, yo soy mucho más danza, pero circo también, no me quedo atrás, ¿no? Pero yo me meto más por el lado del cuerpo, él es más aéreo, él es más trapecios, telas. Acróbata, aérea. ¿Y cómo ves tú la situación de circense en nuestro país? Como sabrás, ¿no? Cada fiestas patrias hay actividad del circo, hay bastantes circos que hay, ¿no? Pero son más que todos circos, ¿no? Comerciales, ¿no? Que se puede llamar donde van personajes de la farándula, más que todo hacer espectáculo, ¿no? Sí, no, hay el circo aquí en Perú ha crecido muchísimo más que antes. Al principio cuando nosotros hacíamos no había mucho circo. Bueno, estaba la tarumba, había Yuyashkani, pero yo encuentro que la gente está más motivada, las nuevas generaciones están yendo así sin miedo, están saliendo del país, están teniendo menos miedo, porque el arte no tiene que haber fronteras, no tienes que salir también para ver lo que pasa afuera. Yo aconsejo a los artistas de que salgan sin miedo, que no tengan miedo y que no se repriman por la nacionalidad peruana que te cierra las puertas, que es recontra difícil. Sí, eso debe ser, porque es un Pero poco hay difícil. Que tener coraje, ¿no? El coraje de salir y de visitar. Antes que visitar a... por ejemplo, nosotros antes de visitar Europa o otros países de Sudamérica, yo conocí el Perú, estuve en la selva, enseñando a los indios a malabarear con los cocos, unas experiencias locasas, estaba en la montaña, haciendo malabares en los mercados, bailando, haciendo... Y tuvimos la oportunidad en el 2000 que el Instituto Nacional de Cultura nos financió, nos llevaron desde Lima a Cusco para poder presentar una obra, circo, danza, teatro, música en vivo en unas ruinas que se llaman Choquequirao, que son más grandes que Machu Picchu y más antiguas. Huáscar, disculpa que te interrumpa, pero tenemos que ir a una pausa, tenemos que ir a prensa y luego retornamos. Perfecto.